monos más traviesos. Dicen que los monos no se ponen pijama, porque los monos chicos se caen de la cama. Dicen que los monos no se ponen pijama, porque los monos chicos se caen de la cama. Bátele, bátele, bátele el chocolate. Uno calienta el agua y el otro se toma el mate. Bátele, bátele, bátele el chocolate. Uno calienta el agua y el otro se toma el mate. Dicen que los monos no se ponen camisa, porque los monos chicos se mueren de la risa. Dicen que los monos no se ponen camisa, porque los monos chicos se mueren de la risa. Bátele, bátele, bátele el chocolate. Uno calienta el agua y el otro se toma el mate. Bátele, bátele, bátele el chocolate. Uno calienta el agua y el otro se toma el mate. Dicen que los monos no se ponen sombrero, porque los monos chicos los tiran al suelo. Dicen que los monos no se ponen sombrero, porque los monos chicos los tiran al suelo. Bátele, bátele, bátele el chocolate. Uno calienta el agua y el otro se toma el mate. Bátele, bátele, bátele el chocolate. Uno calienta el agua y el otro se toma el mate. Dicen que los monos no toman chocolate, porque los monos chicos lo baten y lo baten. Dicen que los monos no toman chocolate, porque los monos chicos lo baten y lo baten. Bátele, bátele, bátele el chocolate. Uno calienta el agua y el otro se toma el mate. Bátele, bátele, bátele el chocolate. Uno calienta el agua y el otro se toma el mate. Dicen que los monos no toman hierbabuena, porque a los monos chicos le duele la melena. Dicen que los monos no toman hierbabuena, porque a los monos chicos le duele la melena. Bátele, bátele, bátele el chocolate. Uno calienta el agua y el otro se toma el mate. Bátele, bátele, bátele el chocolate. Uno calienta el agua y el otro se toma el mate.